entonces lo que es la temática, como recuerdan ustedes, ya muchos de estos aspectos los hemos tocado en parte de sangre, por eso prefiero que esta parte no la rica, pero digamos con algunos detalles adicionales. Vamos a, espero que lo que no se haya comprendido o lo que tienen alguna duda, la tengan presente y entonces mañana en la clase resolveremos esa inquietud.